De las intervenciones de Armando y de Andrés me produjeron como ganas de modificar la forma en que voy a presentar el caso. Roberto Diego me pidió que, apelando a mi pragmatismo, contaros un poco de lo que hemos estado haciendo nosotros en este terreno. Pero como también estudié en la Facultad de Economía, y además en la época de Manuel y de Andrés, siempre tengo la tentación de hacer algo más de carácter conceptual, y desde luego después de Armando, dándole vueltas a las elecciones históricas, ¿no?, de Marx y de las instituciones de entonces. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre distintos aspectos que también que atravesarán desde luego la parte más pragmática del qué hacer. Luego, lo primero que quiero decir es que la capacidad del capitalismo para generar desigualdad social y destruir a la naturaleza, creo yo que a estas alturas está debidamente acreditada. Aquí pongo dos casos, uno que de la región industrial para acá nos hemos echado la mitad de los bosques del planeta, y que en los países de matriz no europea o los países periféricos, difícilmente se encuentra uno algún cuerpo de agua sin contaminar, ¿no? Yo no soy creyente del asunto de la versión catastrofista del cambio climático, y mucho menos de la tesis del calentamiento global. Creo que la izquierda se equivoca, o los que decimos que el capitalismo destructivo nos equivocaríamos apostando a este concepto por una razón. Hemos apostado a que la demostración más primaria de que el capitalismo destructivo es el calentamiento global. Y si como está ocurriendo desde el 98 a la fecha, la temperatura no está subiendo. La tesis del calentamiento global es del 78 al 98, 20 años. Pero del 98 a la fecha no vio aumento de la forma que muchos consideran, yo comparto, equivocada de medir la temperatura global del planeta, aún en esos parámetros utilizados por el IPCC, que no es un cuerpo científico, sino un cuerpo político, que usa investigaciones de los científicos de muchos lados. Ellos demuestran que, bueno, ese dato, como sea, se mide igual que antes, indica que la temperatura, eso es un motivo de otra discusión, pero todas las tesis de que la desertización crece, que hay más huracanes, que hay eso, no, al menos en los análisis que hemos hecho nosotros, incluso concretos, no se sostiene. Pero bueno, eso no quiere decir que el capitalismo sea destructivo. El capitalismo tiene otras muchas manifestaciones de serlo. ¿Qué pasa? Tiene razón Andrés, me gusta mucho ese enfoque. Decimos, sí, no nos vayamos por la finta de que México se convirtió en un país de nuevo extractivista, del sector primario clásico, etcétera. Porque tiene razón en los datos de industrialización. Tanto como cuando dice que pues, todas las, la mayor parte de las inversiones son de transnacionales, no son de mexicanos. Tampoco me voy a casar con la tesis nacionalista, pero sí convendría que hubiera más excedente que se quedara en el país, ¿no? Se distribuía de otra manera. Es decir, cuando había un nacionalismo más exacerbado, con todas las deformaciones que quieran, yo creo que vivíamos mejor, al menos económicamente. Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo desde la caída del mundo para acá una exacerbación del capital para controlar todas las áreas en todos lados, ¿no? Es decir, la reducción de las condiciones de bienestar social de los países europeos, especialmente los del sur, es verdaderamente escalofriante, ¿no? Ya ellos se definen a sí mismos como que están llegando a ser países del tercer mundo, lo cual les parece bien gacho. Ya se acostumbrarán. Pero lo que pasa en los traspatios o en los cuartos de entrevejos, como nos consideramos, consideran los países fuera de este núcleo que finalmente es privilegiado o que está en dos condiciones, por lo menos la media sí lo está, la población, pues es mucho peor, ¿no? Y aquí pues hay una situación bien diferente. Mientras unos países como, bueno, vamos a poner Venezuela, probablemente Brasil, aunque con muchas desigualdades, ¿eh?, se defiende de la ofensiva de los capitales petroleros, mineros, etc., otros como México se van a gloria a través del presidente de que ha abierto todo de par en par para que entre el capital. Y las modificaciones legislativas así lo indican, ¿no? Ahí está la ley minera y la ley de agua nacional, que son escalofriantes, sobre, por un lado, la permisibilidad para la inversión en donde sea y como sea, por encima de otras normas legislativas que podrían proteger, y por otro lado la discrecionalidad en la decisión sobre la utilización de los recursos. Por ejemplo, un mensajito de, a ver, ¿y dónde está el nominame? No sé si se llama. O sea, la ley de aguas dice el nivel de aguas máximas esperado, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo catalogas? Como aguas extraordinarias, ¿cuál es la, lo que se llama la, esto del antecedente de la lluvia máxima? Ahora se acuerda, pero tiene un nombre técnico. Tú consideras un río en su límite federal donde llovió de manera extraordinaria o donde llueve en promedio los últimos 10 años. Hay una recurrencia, ¿sí?, el periodo de recurrencia. ¿Quién decide eso? Lo decide el funcionario de Conagua. Y el funcionario de Conagua le pasa una corta o una larga, si no es el caso. Bueno, esa es una discusión que tuvimos en el caso de Puebla, en un río que se llama Ceseca, que está dentro de la ciudad, para la instalación de un bomba, ¿no? Nosotros somos un centro de prevención estructural de desastres, hicimos el estudio y demostramos que era una zona inundable. Y bueno, le ganamos ahí al Walmart, no se instaló. Y se ganamos ese y un inmensal. Nuestro marcador es sobre el 2, Walmart 3860. Bueno, exacto. Sí, bueno, sí, el inmensal. Felicidad total, una discreción. El otro día tuve una reunión con el subsecretario de la Semarnat Federal. Y entonces, de broma, nosotros estábamos en el ordenamiento de Tecamachaco, donde hay una Machaco Puebla, donde hay un triangulito de la reserva Uicatlán de Tehuacán, ellos tienen que intervenir. Y le dije, pues ahí está eso, ustedes tienen que intervenir, a menos que, acababa de ocurrir lo del Nevado de Toluca, que quieran ustedes también ya desconocer el área natural protegida del Nevado. Y dice, no, espérense, si el problema de las áreas naturales protegidas lo introdujo Lázaro Cárdenas, ¿para qué las hace? Digo yo, Andrés, eso de que están defendiendo las áreas naturales protegidas es absolutamente falso. Están llenos de depredación, a lo mejor ni siquiera están calculando su capacidad de captación de agua, sino que significan negocios como el Nevado de Toluca de los mexicanos. Entonces yo creo que México está en una situación de mucho, los mexicanos estamos en una situación de gran peligro, porque se les va a permitir hacer lo que ellos no se atreven a hacer en sus países. Es decir, ¿cuándo en España? En España, un tiempo acá, no se le permite a los catalanes de Barcelona, de Meliá, pues, tirarse a destruir, ya lo hicieron durante el franquismo, a destruir la albufera de Valencia, ¿no? A instalar hoteles. Pero aquí tranquilamente se les autorizaba a echarse todos los manglares que se le diera la gana. Por decir, lo mismo hablamos de la industria eólica, o de lo que tú quieras, o de las carreteras de OHL, ¿no? Si ahí es increíble lo que pasa. Es una carretera de 4 carriles, Puebla, Perote, ¿no? Pues 4 carriles, son 2 carriles y que tienes que, pues, que orillar a la orilla para dejar pasar al otro, ponerle la consecuente cantidad de accidentes que tiene. Eso es permisivo aquí, que hace mucho que está así. Pero lo que vemos nosotros ahora, considerando todos estos datos de Andrés, que me parece muy importante tomarnos en cuenta para saber que este país no es tan simplón como que regresamos a la época porfirista, ¿no? Pero sí que la ofensiva contra el territorio, en ese sentido me gusta mucho el Miguel Armando, es brutal. Es brutal. ¿Sí? La minería cielo abierto es brutal. Y no, se, no paran de mientes, ¿no? Otro cuate amigo mío de Sabandá, funcionario del Instituto de Estudios de Carabias, donde a pesar de la indecencia había algo de indecencia, renuncia. Pero si no quiero ir a ver, no voy a decir su nombre, está bien. Pero dice, no, es que, le digo, es que nos dejas solos, van a hacer un reclamo y esperanza para defender algo, ¿no? Dice, no, espérame, es que digo, viene la minera, dice, no, están empezando. Sí, la Semarnat está en este momento con la instrucción de no solo no prohibir nada, sino facilitarle en donde sea la construcción de lo que sea: petróleo, hidroeléctricas, minería, etc. Bueno, la prueba es, ayer entrevistamos en el periodo de mi trabajo también de 6 a 12, la jornada de oriente, a la delegada de Semarnat de Puebla, que tiene ese cargo gracias a que la sobrina de Torre Aguilar Camino. Y entonces dice, no, si no hemos dado ningún permiso de exploración en una minera por ahí de Tlatlauqui y Coetzana. Oye, dice, aquí está el dato, con todo la defensa, dice que no, que ellos no han dado el permiso. O sea, ya ni, no hay, digamos, recato. Antes disimulaban el discurso. No, no, no, aquí no hay nada, ¿no? O sea, es llegue a lo que quiera. Entonces, ese es un proceso que tiene años, ¿no? Desde luego ya lo sabemos. Desde Miguel de la Madrid, viene para acá, tampoco es tan novedoso el asunto. Pero lo que está ocurriendo ahora, y que la joya de la corona ha sido la reforma energética, el petróleo y la energía eléctrica, pues eso indica a lo que están dispuestos a llegar. Ahora, esta discusión que hay sobre las leyes secundarias, que todo el mundo, que como bien dices tú, pero también el tema de las concesiones en televisión y radio, ¿no? Pero eso también es propiedad de la nación. No, pero ya negociaron abajo que sí, la ley se puso ruda, pero les vamos a permitir todo en la legislación secundaria. Entonces, bueno, un entreísmo verdaderamente impresionante. El otro día presentaron hace unos días Meyer, Elena Poniatowska y Andrés Manuel Murillo, en el que decían que regresamos a la época del porfiriato. Yo creo que técnicamente es peor, no sé si esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque la capacidad tecnológica, o sea, la elevadísima composición orgánica del capital para dar a los economistas de nuestros tiempos, pues tiene una capacidad, ¿por qué pueden echarse 3 o 4 toneladas para sacar un plato de oro, de plata? Porque tiene precio. Todo lo demás es cuento. En Huetzana, por ejemplo, en una zona de bosque mesófilo que queda, es donde quieren hacer la explotación y le sacan parte del Parque Atlántico. De lo poco que queda de bosque de mierda en el país, ahí es donde quieren hacer. Entonces, no, la entrega es total. Yo creo que en este nuevo reparto, en esta nueva distribución de las funciones en el mundo, es muy importante esto que ha dicho, Andrés. Claro, la mano de obra, abaratarla, y con la legislación nueva, abaratarla más, ¿no? ¿Quieres trabajar? Ahorita que veníamos de Puebla, ahí están arreglando, por cierto, todavía había arregla, ahí por los reyes, una cosa así. Entonces ya había pequeñas brigadas de muchachos, obviamente desocupados, que te estaban cobrando una lana para, porque habían organizado brincarte en un camioncito, con el cual podías ir a, o sea, o los cuates que te dicen, pasa de aquí. Era, pero hoy era muy impresionante, porque eran varios así, y había grupos de 15, 20 chavos, su vale, hazle cobrando la carne, que es pagar todo. Ya, claro que se ingenia la gente la forma de hacer eso para poder sobrevivir. Que por cierto, muchos de ellos son centroamericanos que hacen escalas para poder tener un poco de dinero y continuar su. Y gracias a ellos pudiste llegar a beber. Gracias, gracias a ellos. Y su lana, ¿no? Bueno. Entonces esta ofensiva empresarial, no solo amparada, digo hablada, sino amparada por el propio gobierno y los gobiernos, abarca un montón de aspectos, ¿no? Sí, está, nos acabamos de enterar ahora con Edgar, con la gente de Cuchara, de un permiso que hay para el fracking ya que pase por Cuchara, ¿no? Yo creo que aquí todos conocen Cuchara, y si no lo conocen, pues vayan a conocerlo, porque es una maravilla de sitio todavía. Y ¿sabe quién está ahí? Yo sé que están esperando hacer, porque está la, es parte de Chicontepec, ¿no? Y ya permitieron fracking, no sé cuántas concentraciones dentro de las hidroeléctricas, que no están claras dónde están, quién las autorizaba, la minera, que la tenemos ubicada, etc. Entonces, creo yo que ese es un problema muy, muy, muy grave, porque abarca, si ustedes enlistan, no sé esa discusión, esa cuenta que tú sacas, Andrés, sobre el porcentaje del país que está concesionado, pero por ejemplo, en el caso de Cuchara, estudiamos el caso y les dan el núcleo, no sé cómo se llama, ¿no? El núcleo que les permite hacer exploración, y luego un polígono gigantesco que abarca tres municipios o más, donde dicen, pues ahí si quieren también lleguen. Ahorita no, más igual que el pueblo de aquí, ¿no? Es decir, habría alguna serie de, algunas formas de estabilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos ahora uno de este ordenamiento que les cuento de Camachalco, buscamos el listado y estaba autorizada la exploración minera en el cerro emblemático de Puebla, ya lo hicieron en Zacatecas, ¿no? En San Luis, pues. En San Luis, ¿no? Pero abarcaba incluso el polígono parte de la ciudad, pues, o sea, las autorizaciones económicas ya son de 10 dígitos, sexto, ahora llegaron, ¿no? Y este llamado Servicio Geológico Mexicano, yo tengo un cuate que trabajó ahí, dice, no, si está, no, ya se salió, ya tiene una empresa privada que no deja más, pero que hace lo mismo. Es decir, ellos hacen este su declaratorio, ¿cómo se llama esto? Yo aparto este declaratorio. Y es el propio Servicio Geológico el que les hace los estudios a las empresas. Con todo este asunto de que luego, por ejemplo, Autlán, ¿no? Autlán es la que tiene el permiso de exploración en Tlatlauqui, es un joven poblano, Tlatlauquitepec, Zacahuasca y Pocha, ¿no? Pero es Autlán la que tiene el permiso, y después vende la concesión, ¿no? Yo después ya no sabes quién sacó la concesión, pero el mercado de concesiones, como el mercado de, también de concesiones de agua, vuela y ya no te deja bien de radio. Vuelan y ya nadie sabe quién es el puerto de nada, ¿no? Pues es un problema gravísimo este. Yo quiero decirles que a mí, yo tengo una preocupación, no sé, quizá de genoma, y es, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo luchas de resistencia. El otro día organizamos un debate con un padre que quedó, estuvo al otro lado de otros compañeros, sobre qué sociedad tenemos, qué sociedad queremos, ¿no? Porque claro, nosotros nos educamos, o nos educamos ya hasta con la mamila, en que había que hacer una sociedad humana, ¿no? Entonces hablábamos y discutíamos entre socialistas, comunistas, todas esas cosas, ¿no? Queríamos una sociedad, ¿no? Y hoy día, por desgracia, estamos hablando de resistencia, ¿no? Nos queda otra, porque si no lo resistimos, entonces no vamos a poder ni pensar que eso sea lo que queremos. Pero yo sigo pensando que es necesario que definamos un paradigma social al que queremos llegar, porque lo otro es solo estar a la defensiva, no a la minera, no a la reforma educativa, no a la reforma energética, no. Bueno, ya que sí, ¿no? Ese es un asunto que creo yo que hay que seguir. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los que estamos en contra de esto? Hay mucha gente, a mí me sorprende la cantidad de personas que estábamos metidas en estos asuntos de la lucha y de la resistencia, en ámbitos muy diferentes. Es verdaderamente muy importante. Hay organizaciones también muy importantes, ¿no? Por supuesto, ya tenemos los que siempre llamamos provocadores, los colegas, etc. Tenemos algunos CGHeros, ya esos chamacos no nacieron con el CGH, pero que se ilustre. Ya han vivido ahí en la sierra, ¿verdad? Tratando de desbordar los movimientos y arruinar las cosas. Pero, en general, la movilización social es muy sorprendente. Por ejemplo, en Cuetzalan hicimos un ordenamiento integral, que le llamamos, que es urbano y ecológico. Y ahí sí cumplimos con todas las de la ley. Sana la voy a exponer el día 29, pero les menciono esto porque con ese ordenamiento nosotros ya estamos con abogados, vamos a meter recursos legales porque ellos están autorizando exploraciones mineras en un territorio donde la minería es incompatible. Tienes un documento que además aprobó el cabildo, está republicado en el periódico oficial, está en el registro público de la propiedad. O sea, es una herramienta de ordenamiento muy interesante porque tienes eso. Pero sabemos bien, bueno, los de Semarnat dicen, no, el único ordenamiento creo que funciona en el país es el de ustedes empezaron. Lo dicen, ese es candidato, ¿no? Que un tipo de Semarnat te declare eso. Ellos eran los que promovían talentos, pues, no puede ser. Bueno, pero en la fuerza, y eso es nuestra propuesta en la que estamos trabajando más, la fuerza del ordenamiento es más que la parte legal. Es la parte de la organización que también está registrada realmente. Tenemos un comité del ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, que los de Semarnat no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, los comités tienen que ser todos los funcionarios y un representante de la sociedad civil. Y nosotros hicimos un comité del 80% de la sociedad civil y 20% de funcionarios. Y además, si el funcionario o presidente municipal en este caso no llega, no le hace. Funciona, ¿por qué? Porque el secretario, en mi caso, el secretario de Gobernador, pues, tiene autonomía para llevar a cabo las cosas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando mejorar nuestras condiciones de resistencia, por decirlo así, ¿no? Lo acabamos de repetir en Camachapa. Ya, ahí tienes un instrumento que la ley dice que es legal. Y tenemos un comité que lo va a defender. ¿Ese comité cómo se formó? Pues construyendo el ordenamiento. ¿Y cómo se construyó? No lo construimos como se hace normalmente, que un despacho hace el ordenamiento y dice, a ver, tráiganse a cuatro cuates para que lo avalen, sino lo construimos con la gente de las comunidades. Pues salen comunidades indígenas, hicimos talleres de construcción y nombramiento de estos representantes. Y en asambleas se nombran los representantes, y las autoridades también están. Si no quieren las autoridades, funciona igual, pero ese es una estructura pues, que ya tiene 5 años en Cuetzalan y que ha resistido contra el presidente municipal que siguió que ya quería hacer drenajes multitudinales y desarrollos turísticos, ¿no? Pues, quiero decirles, ¿cuál es la apuesta que nosotros planteamos? Bueno, la apuesta es que nosotros hagamos grupos sociales cada vez más autónomos, cada vez más independientes, cada vez más estructurados, pero con una lógica territorial. Me gustaría también, como lo dice siempre, hay que convencernos de que estamos defendiendo nuestro territorio, no nuestra parcela, nuestro territorio. Como ocurrió en Cuetzalan, cuando los de Sinacapa me echaron, los de Televisa, iban a hacer un reportaje del Canal de las Estrellas y dijeron, ¿y a quién le pediste permiso? No, o sea, al presidente municipal, pero aquí mandamos los caporales de las lanzantes de los voladores. Vamos a hacer una asamblea, llevarnos de Televisa y al presidente municipal a una asamblea del pueblo, y entonces empezaron a hablar en náhuatl, como se dice allá. Y dicen, tradúzcame a estos ignorantes que no saben nada. Se vota, 90% se va a finalizar. A desmontar sus engaños y los poderes, sus encontros, ya saben cómo hacen las cosas. Pues, y también es la defensa de la historia y de la cultura. O sea, Cuetzalan es un sitio extraordinario porque no hay ejido ni comunidad campesina. Ahí cuando las reformas de Juárez, ¿no? Dijeron, oiga, no nos van a quitar, nos van a desamortizar los bienes de manos muertas de la comunidad indígena. Y entonces ahí Juanito Lucas, el cacicón, dijo, ¿saben qué? Vamos a privatizar por anticipado. Entonces repartieron ellos, los indígenas, sus propiedades, pero ellos conservaron culturalmente su comunidad. día. Eso es increíble. Es todo lo contrario de lo que suponemos que va a pasar, ¿no? Entonces, ellos están defendiéndose, ellos lograron hacer frente a la cafeticultura brutal de los años 70, 80, que destrozó selva y bosque. Ellos hicieron sus producciones tradicionales, que ellos le llaman el portaquilorio, que quiere decir el monte que produce. ¿Qué es el portaquilorio? Pues no tiro toda la selva o el bosque, nomás le intercalo café, intercalo cítrico, intercalo vitaminas, portaquilorio. Porque el náhuatl de Pecuetzara no tiene la fonema TL, lo perdió, dicen los amigos de. Se lo robaron los totonacos, o si es el totonaca con esto, ¿no? Entonces el fonema L al tete es al tete, at, no at, ¿no? Es un náhuatl, ellos así, pero lo hablan, lo escriben, hacen cuentos, ya. Esa parte también es la defensa del elemento. Eso es muy importante que exista. Entonces, hay un montón, estoy queriendo buscar dónde están los ámbitos de disputa principales. Yo coincido con Andrés Clemente. El tema del agua es el tema central de este asunto. En el fondo, la guerra del agua que ya hay en alguna parte del mundo ya está aquí, ¿no? Y en ese tema, yo creo que nosotros no solamente tenemos que decir defendamos el agua, sino definamos la distribución del agua, y si no, también definamos la forma en que estamos utilizando el agua. México es un país absurdo, pero el más absurdo de los lugares de México es el DF, ¿no? Para el uso del agua. O sea, es increíble. La Ciudad de México se hundió en el siglo XX 9 metros. Suena feo, ¿eh? Cácaro. Si te van a ver. El crimen del cátaro de Maro está buenísimo. El crimen del cátaro. La forma de usar el agua, que no es con pozos, que se volvió menos en pozos. Y es que en Europa usan depósitos, pantanos, que se llaman en España. Lugares de acopio de agua. Aquí se nos ocurrió hacer pozos. Resulta que la Ciudad de México se hundió de veras 9 metros, ¿eh? No lo digo yo, lo hice un estrato de mecánica de suelo, el que evitó que se cayó la cartera, ¿no? 9 metros y se sigue hundiendo. ¿Por qué? Porque nuestros suelos plásticos, volcánicos, estaban sobre el agua. Si sacamos el agua, es una gran chinampa, ya lo decía Guadalupe Trigo, es una chinampa de un lago escondido. Se va hundiendo. Entonces, claro, tienen que traer y van a devastar lema. Se acabaron ahí el acuífero, se bajan. O sea, es una barbaridad en la Ciudad de México. Y ahora se les está ocurriendo hacer un túnel emisor oriente, ¿no? De la presa. Un lugar que tiene un túnel que tiene 7 metros de largo y 65 kilómetros de largo para llevar allá el mismo pan de agua también. Cuando lo que tendríamos que hacer en el DF pues es conservarla. Si van a Puebla, si van a Puebla se encuentra que se junta la zona de Chalco y está Manduca, siempre hay un pueblecito así en un par de volcanes donde hay un basurero que se llama la Caldera, es un basurero, y luego son volcanes, todos esos son volcanes, hay 260 volcanes por ahí. Entonces, según ustedes ven que está aquí arriba un canal, según que arriba de un canal, ¿y por qué está arriba el canal de Puebla? Eso se hunde 40 centímetros al año. ¿Por qué? Porque extraen el agua a lo bestia y se volvieron. Ese canal lo construyó Don Porfirio en la última década del 19 para vaciar. Híjole, a ver, los de economía están viendo bien. Para vaciar el agua de Chaco. No se cortó la transmisión. No sé. No sé. Bueno. Para hacer el lago de Chaco. No, es la pantalla nomás, o sea, la transmisión está. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Ah, bueno, es igual. ¿Sí? Lo que hizo Don Porfirio fue incorporar los suelos del lago de Chaco a las haciendas. Y el argumento era, como son los de la planta, huele muy mal el agua charco y hay mucho bosque. O sea, la resulta es que ya no había posibles. Pero bueno, esa barbaridad de Don Porfirio luego vino a Salinas de Gortari y desarrolló el Valle de Charco, ¿no? Y entonces eso creció a la bestia, ya venía creciendo, pero fue salvaje. Y la luego sacan el agua, la sacan de su suelo. Era una propuesta de Pedro Montezuma y la gente decía, muy interesante. Sí, pues ustedes están viendo, retengamos el agua que baja de la Sierra Nevada, del estacido de Pomo, retengámosla ahí y con eso abastecer, hay que abastecer las redes. Pero no, nadie se hace caso, porque hay un negocio de poseos fantástico, los de Comisión Nacional del Agua. Imagínense 8 o 9 mil millones de pesos, ¿verdad? Que está en la obra, o cuánto se mocha ahora que está de fama, de una de las mochas. Entonces se van a mochar los funcionarios con una obra así. Entonces, realmente yo creo que como gente avanzada, también tendríamos que proponer nuevas medidas para eso, ¿no? Entonces yo, para hacer un resumen, digamos, para rematar el asunto, yo creo que uno, sí hay que ser anticapitalistas por lo menos, ya no digamos socialistas o anarquistas, yo cada vez soy más anarquista, querido Armando, pero bueno, tampoco los anarquistas están teniendo una sociedad que demuestra que falla, ¿no? Nosotros sí. Pero sí necesitamos reconstruir el tejido social, las comunidades, y ese va a ser un proceso difícil, largo, probablemente nosotros ya rodeamos, ustedes la chamaca se van acá, chance, pero sí hay que hacer, que entender al otro, que ver cómo está pensando, que ver cómo estamos estructurando, porque los partidos políticos, la verdad, ninguno sirve para nada. Yo, hombre, yo sé que Morena es un gran esfuerzo, Armando. Me parece muy bien. No, es que está bien. O sea, a mí me gusta este movimiento de hoy, de Morena, porque, por ejemplo, toda la movilización de la Sierra Norte, Poblana, la ciudad, ahí está Morena. Está luchando. Lo malo es cuando les den el registro. Y con el registro, las dietas. Y con las dietas aparecen los ganapanes. Y eso nos pasó y peor en el PRD. Entonces, ¿qué pasó? No, pues ya, ¿quién es el diputado? Ah, pues fulanito. Ya va para diputado, ¿no? Y el otro también. Entonces empieza la lógica electoral, ponerse por encima de la lógica del movimiento. Yo estoy dispuesto a ayudarte para que eso ocurra, pero no creo que perdemos. Eso sí. Entonces, los partidos no sirven para un carajo. Al contrario. Estamos viendo que los partidos en las cámaras hoy día son casi todos los diputados, son tus enemigos. Este PRD firmado el pacto con el que no lo quiero la privatización de Pérez. Pues no, mijito, pero pues ya estaba circulado como que a las güey. Y entonces, bueno, el PRD ya es un, como se llama, papá, una mierda pinchada con palo. Pero Morena es una buena esperanza. Además, que yo hablé de los Morenas, Morena electoral, Morena movimiento. Y yo entonces ya me meto a Morena movimiento. Y una cosa importante que yo sí les acuerdo, tenemos un gobernador que, crean ustedes, parece que yo estoy exagerando, pero es mucho peor que el pobre precioso, por donde le juega, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prensa, yo estoy luchando en un periódico de Brasil, que se llama la jornada de 6 a 12. Mi comadre Susana, la prestaría un poco, también sea importante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué no tenemos el periódico? Bueno, porque somos un poco periodistas, pero tenemos periodistas que sí lo son, 100%, ellos hacen las notas, pero porque queremos dar testimonio de todas estas cosas. Y si uno se fija, hay entre los que luchan contra el gasoducto en el Pomo, los que luchan contra las minas en Iztacabastitlán, en Sauta, en Tutela, en Pensada, las mujeres, porque son básicamente mujeres, defensoras del patrimonio, que detuvieron un teleférico de Tarrafa, se lo echaron para atrás con recursos legales, y ahorita van sobre un puente. ¿Quiere hacer un puente, Rafa? Ay, Rafa. Así grandote, ahí en Cholula, en entrada, para que en lugar de verse la pirámide de Cholula maravillosa en fondo de foto, diga M de Moreno Valle. No, no. Sí, ¿por qué no? Eso quiero. ¿No? Y entonces nadie pasa por ese puente como pasa con los otros puentes. Pero son puentes que cuestan 30 veces los que lo que cuestan en el DF. Los hermanos pisos. Eso que decía, ¿no? El negocio. Pero hay una defensa del patrimonio, hay una defensa de la cultura, del agua, de las mineras, del gasoducto, contra el gasoducto. A ver, gran corrupción, por favor. Autorizó, bueno, autorizó, sacó a golpes a la ministra de gestión en Huesca contra una termoeléctrica que dice, bueno, espérate, en primer lugar la tienen en la zona de depósito de Bajares. Todos mis cuates geofísicas de Román están escandalizados. En Lilian Martín, tu madre, Clausile, todos, fuimos, oigan, es una barbaridad, es una zona de descubrimientos del volcán. Ahí va a instalar. Pero después dices, ¿para qué quieren una termoeléctrica cuando tenemos sobrecapacidad de producción eléctrica en este país? Y con los llegas a esa cosa, le pagan a Mitsubishi o a Iberdrola o a Endesa, le pagan porque produzca energía eléctrica, la produzca o no la produzca. Entonces, claro, la Comisión Federal de Electricidad está sobre, digamos, tiene exceso de capacidad productiva, se le llenan las presas de Peñitas, Malpaso, etcétera, etcétera, viene una lluvia extraordinaria que nada tiene que ver con el cambio climático, porque esas lluvias extraordinarias están absoluto, y inunda las presas, inunda Villahermosa, inunda todo. Y después hace grandes obras que no hicieron, que se transaba la lana, etcétera, etcétera. Entonces, capacidad de producción eléctrica en este país hay de sobra. Lo que hay es una mega tranza donde hicieron estas compañías, se quedaron con eso. Entonces, no tenemos en México todavía, saben, somos muchos, una forma de resistencia que nos permita hacer. Fue muy triste lo de la reforma energética, como le dio el infarto a Andrés Manuel, la movilización fue para las coaches. Cuando estábamos, dice Carmen, dice, yo estaba esperando, no me fui ni de vacaciones, estaba esperando una movilización tremenda que iban a incendiar. Cuatro partes ahí. Es verdad, fue triste. Yo creo que ese es el camino que tenemos, ¿no? Y que nos tenemos que apoyar, pues, en los medios con Carmen. Yo estoy vacunado. Para contar las cosas porque se han ocurrido cosas muy gachas. Y no hemos visto todo. Hay cosas que van a venir y van a empezar. Bueno, ahí está, consolando, metiendo a la boca a la gente, peor que todo, precioso. Entonces, bueno, ya. Muchas gracias.